Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de música selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a este tercer programa de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí escucharéis una cuidada y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Alguna de ellas, tal vez, no muy comercial y en ocasiones minoritaria. Minoritaria, tal vez, pero de gran calidad. Y sin más, comenzamos con este villancico de fondo, The Jingle Bells, que escucharéis al final completo. Tranquilos, tranquilas. Comenzamos con Javier Juan al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la presentación y guión del programa. Y vamos a comenzar cumpliendo una de las promesas que hicimos en nuestro programa de presentación. Nos dijimos que puntualmente iban a pasar por aquí, íbamos a traer a figuras destacadas de la cultura cordobesa. Y bueno, y lo vamos a cumplir ya en este tercer programa. No pudo ser en el segundo como pretendíamos, pero aquí está ya nuestra invitada de hoy. Me complace anunciaros a una persona sin duda relevante, la cultura cordobesa, andaluza, nacional, internacional. Ella es actriz, cantante, presentadora, empresaria. No sé si me dejo alguna cosa más, ahora ya no lo aclarará. Estoy seguro que todos y todas la conocéis. Ella es la gran Marisol Membrillo. Marisol, bienvenida al programa, bienvenida a Paradigma Radio. Todo un placer y un honor tenerte aquí con nosotros en este tercer programa de Esencias Sonoras. Muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros, yo estoy encantada. Muy bien. Pues, y además de estar contigo, un amigo. Claro, ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Yo he tirado de ahí de amistades para... Y digo, si tengo la mejor, pues la mejor. Viene al primer programa y encantado. Y además, resulta que ella canta y tiene un disco que está dedicado íntegramente a la música navideña, en onda de jazz. Así que, bueno, se daban todos los condicionantes, vaya, todo estaba... blanco y en botella, vaya, como se suele decir. Así que, bueno, Marisol, a ver, yo encantado, no sé cómo vamos a meter esto porque la idea es hacerlo medio improvisado, que nos hables de tu disco, de villancicos, pero nos hables de tu vida, de tus proyectos, de todo un poquito. Lo primero, a ver, he contado todo lo que he contado, me gustaría que nos aclarases un poquito, que nos hiciese una pequeña biografía, si es todo lo que he dicho es correcto, si está bien, que añades, sí, que pongas, que, sí, que digas, que rectifiques. Bueno, aprovechando que está esta música de fondo, que es una de las primeras temas del disco que hicimos hace ya algunos años bajo la dirección del maestro Ángel Andrés Muñoz con sus arreglos, los campanilleros, los campanilleros, sí. 2018 escuchando. Tengo anotado aquí. 2018. Fíjate cómo es el tiempo, ¿eh? 30 sí, de noviembre sí, sí. del 2018. Fue y además fue como una locura, o sea, estábamos en el Café Málaga tomándonos una copa y disfrutando de nuestra amistad y de repente, oye, pues tú no te atreverías, tengo unas versiones de unos villancicos populares, tal. Uh-huh. Ah, ¿cómo que no? Pues claro que yo sí que me atrevería. Qué bien. Claro que la particularidad, que se me traba la lengua, la particularidad es que la voz es una voz aflamencada con esos arreglos jazzísticos que también hace el maestro. Te metiste ahí en un berenjenal bueno. En un berenjenal, totalmente. Os puedo asegurar como músico que soy, pues con una buena experiencia y músico de jazz, me quito el sombrero de verdad, te lo digo, porque te metiste ahí en algo realmente muy, muy potente, muy comprometido, muy exigente y bueno... ahora comentaremos aspectos de esa grabación. ¿Sabe qué pasa? Que Rafa, yo aprendí muchísimo con este disco, con la grabación. Me imagino, este ha tenido que ser un máster. Yo para un mí hay un antes y un después de este disco, porque claro, porque me sumergí en algo que no controlaba en absoluto y, por supuesto, claro, llevada por personas que tenían una altísima capacidad y, por supuesto, liderado por Ángel. Y, bueno, creo que en eso siempre he sido bastante inteligente. Me dejo llevar y me siento en el lugar que tengo que sentarme y escuchar a los maestros. Y entonces soy una esponja, que lo que quiero buena es aprender. Táctica, buena táctica, Marisol. Bueno, antes te decía, si estaba, antes de profundizar más en este disco de Villancico, hablaremos un poquito de todo acerca de la vida de Marisol. Es importante, por si se me olvida, que no se me va a olvidar, a destacar que el jueves pasado la hicieron embajadora del cine, nada más y nada menos, en la tercera edición del Festival de Córdoba de Cine. Y bueno, pero eso hablaremos después. Antes de hablar de todo esto, te quería preguntar. Me he dejado algo, porque es increíble tu currículum. Ya, o sea, la presentación es increíble. Todo lo que he nombrado: presentadora, cantante, actriz, empresaria. Bueno, te has dejado algo que es muy importante. A ver, Marisol Membrillo es una persona nacida en Córdoba, ¿sí? De origen muy humilde, que día a día lo que quiere es seguir viviendo. Eso es lo más importante que tiene Marisol Membrillo. Muy bien. Pues nada, pues dicho lo cual, sí que os digo que repaséis, que entréis en la Wikipedia, que veáis la cantidad de series, de películas en las que ha estado, que ha participado, que es increíble su currículum. Aquí estamos como amigo, hablando de este disco, como digo, y demás cosas que saldrán durante la entrevista, pero si os parece, ya hemos hablado un ratito, vamos a escuchar el villancico completo que tenéis de fondo. Se trata de Los Campanilleros, uno de los villancicos más tradicionales de esta tradición musical. Es originario posiblemente de finales del siglo XVII, XVIII, muy en concreto de comarcas andaluzas, extremeñas y del sur de Castilla-La Mancha. Vamos con esto. Los Campanilleros. Los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar y con devoción van sonando zambombas panteros cantándole copla al niño de Dios. Thank you. qué pasa esta noche, que nadie reposa ni puede dormir. No pregunte y canta conmigo, que Dios ha nacido para hacerte feliz. Y con devoción van sonando zambomba pantero, cantando la copla al niño de Dios. Y una senda con polvo de estrella por entre los montes conduce a Belén, y tres reyes caminan por ella, que vienen buscando al Dios de Israel. Y con devoción van sonando zambombas panteros, cantando la copla al niño de Dios. Vaya, qué bonito. Sí, sí, sí. Ahí muy está. Emocionante. Vaya que sí. Y me encantan los músicos, pero aquí hay un invitado especial que es un maestro. Vaya, ahora está retirado, no sé si sigue en activo, sí que se ha retirado de la docencia. El gran Álvaro Campos, al chelo. Sí. Qué bonito. ¿Cómo llora ese chelo? Tocaba, vaya que sí. Ha sido uno de los grandes solistas que ha dado esta ciudad, clásicos. Él, vaya, con la Orquesta de Córdoba hemos colaborado varias veces y lo he visto tocando con orquestas de buena parte de Europa. O sea, un solista increíble. Bueno, seguimos hablando de este disco. A ver, vamos a hablar de los músicos. Vamos a hablar de los músicos, vamos a presentar lo que nos hemos presentado. Porque hemos hablado del gran Ángel Andrés, el productor musical, ¿no? Se le puede llamar el productor musical. Sí, bueno, el director musical, el ideólogo, el arreglista y, bueno, porque todo esto es fruto de esa imaginación y de ese bien hacer que tiene el maestro. Totalmente, además, confirmado 100%. Él está al piano, luego está Rafa Moreno al contrabajo, sí, ¿vale? A Carlos Lara a la batería, Cristóbal Agramonte al saxo. Los saxos, no sé si toca solo con el tenor, eso se pasa también al alto. Sí, y también en algún momento, no sé si había alguna flauta. Bueno, es que lo confundo un poco con los boleros, ¿no? Pero creo que era saxo y ambos, tenor y alto, yo creo sí, que está, y ¿no? alto, sí, creo que sí. Y bueno, estás tú a la voz. Bueno, y los músicos todos maravillosos. Sí, sí, Carlos, bueno, es que y estamos hablando de gente que sabe lo que hace. Exactamente. Y lo bonito, además, de trabajar aquí, me imagino que lo pasarías, porque la exigencia fue grande, ¿verdad? Bueno, sí, muchísimo. Que se tuvo que ser muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que yo veníamos de la experiencia, no sé si recordará Rafa, de haber hecho los boleros, ¿no? Que fue lo primero que yo hice con ellos. Y bueno, los boleros no tenían nada que ver con esto, pero sí iban también un poco en esa dirección de boleros jazzeados, tal. Y entonces ya nos unía algo que va más allá de la música, que es la amistad, ¿no? Y unida a la música, por supuesto. Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, cuando enfrentamos esto, cuando yo lo enfrenté con ellos, venía de ese recorrido que me hizo relajarme un poco. Sobre todo lo que me hizo relajarme o lo que hizo que confiara en mí fue Ángel Andrés cuando me dijo, tú puedes hacerlo. Y yo dije, bueno, importante eso. Claro, entonces. Eso es santa palabra. Sí, totalmente. Porque además yo decía, pero tú puedes hacerlo. Y yo que soy una osada dije, pues claro que sí, puedo hacerlo. Sí, algún día terminé llorando, algún día de la grabación, ya te lo digo. Me lo puedo imaginar porque a mí también casi me ha hecho pasar. Bueno, perdóname que te interrumpa un segundo para situar a la gente que no es de Córdoba y tal vez no lo conozca de fuera de Andalucía, porque desde luego seguro en Córdoba y Andalucía lo conocemos y me consta también fuera, en España y fuera. Ángel Andrés es un pianista magnífico, profesor de conservatorio profesional, está en la especialidad de canto, y de esta manera acompañado a grandes cantantes de la ópera. Estaba en teatros como el Teatro del Liceo, el Teatro de la Maestranza, aquí en Córdoba también, ha hecho producciones en muchas ciudades. O sea, una empresa que está, tiene muy buena conexión con la voz, controla muy bien, y aparte pues ha trabajado con grandes solistas del jazz y con mucha gente. Ha trabajado hasta conmigo, imaginaros. Sí, sí. Fíjate, bueno, pues fíjate qué suerte, qué suerte he tenido. Sé de su grado de exigencia, entonces me pongo en tu lugar. A mí me encanta, pero a veces dices, wow, vaya tela. Sí, pero yo lo, de verdad que lo tensor, que para mí muy es... Bueno. O sea, me considero muy afortunada por haber tenido esta posibilidad, porque nunca lo hubiera soñado, la verdad. Entonces, yo solamente digo gracias, gracias por haberme hecho llorar, gracias. Sí. No, pero sobre todo por hacerme feliz, me hizo muy feliz esto. Sí, el productor de este disco, además, fue Fernando, hay que nombrarlo. Hombre, por supuesto, es que venía a continuación, no se me olvidaba. Me iba a decir, una vez terminados los músicos, te había preguntado por hacer este repaso a los músicos y músicos invitados. No sé si hay alguno más por ahí, aparte de Álvaro, ¿había alguien más? Sí, había también, pero no recuerdo. Es un percusionista. Santiago Reiter. Santiago Reiter, claro, hizo la percusión. Estaba latina. Aquí dándole vaya, vueltas. Vaya, Santiago Reiter, vaya, tremendo percusionista, sí. También un músico cubano, residente en Córdoba ya muchísimos años. Sí, vaya, sí. Bueno, está lleno de pequeños detalles el disco. La verdad que es un gran disco. Ahora te comentar un detalle muy curioso que yo creo que no sabes ni tú, ni sabe el productor, porque eso, finalmente nos faltaba el productor, Fernando Ortiz, pareja Marisol, empresario también, ellos llevan el Café Málaga, del que hablaremos también ahora después, en su programación para estas fiestas navideñas, y luego, por último, estaba ¿puede ser Lauren Serrano? ¿Quién estuvo haciendo la producción musical? Sí, Lauren estuvo Serrano. Lauren. Bueno, y Antonio Moreno, claro. Y Antonio Moreno, Antonio Moreno estuvo ahí con todo el sonido, toda la mezcla. Es verdad, es cierto. Bueno, Moreno. Es que un disco tiene mucho trabajo detrás. Vaya, sí, sí. Muchísimo. Vaya. Porque se grabó en directo. Este disco está grabado en directo en el Conservatorio Superior de Música. Y luego, pues, hubo algunos instrumentos que se añadieron aparte. Y la voz, hubo algunos también que se... Pero la música de base está grabada en directo. Creo que eso es creo que es algo que suma este disco, sin lugar a dudas. Totalmente, ¿no? sí, está un poco grabado, como se suele decir a veces, a la antigua, ¿no? Todos a la vez, ahí desde el auditorio del Conservatorio Superior de Córdoba. Bueno, hemos hecho un repaso al personal de este disco. Yo creo que definitivamente no nos dejamos ninguno. Si aparece algún nombre más, pues lo iremos nombrando, lo iremos destacando. Yo te quería preguntar ahora, bueno, me parece que es claro ya, después de todo lo que nos has comentado, pero casi que podemos pasar a para hacerlo un poco más variadito, más ameno, a escuchar otro de los villancicos de este disco. Este es más movidito, veréis, este es para ponernos a bailar, si hace falta. Este tema, que creo que era el que venía ahora, era Ya vienen los reyes. No, Hacia Belén va una burra. Ya vienen los reyes, lo hemos escuchado de fondo. Es que estaba de fondo. Es que estábamos con la duda de cuál poníamos de fondo, cuál destacábamos, y en esa duda me he quedado. El que habéis escuchado anteriormente era un tradicional navideño español, el Ya vienen los reyes, y ahora escuchamos otro también. Este es originario de Castilla-La Mancha. Hacia Belén va una burra en una onda latina que creo que os va a encantar. Escuchad. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo le eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva en su choco. Yo me lo quité, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que chocolatillos se lo están llevando. Thank you. hacia Belén va una burra rin rin, hacia Belén va una burra rin rin, hacia Belén va una burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo le eché un remendo, yo me lo quité, cargada de chocolate. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están llevando. Bueno, os veo ahí moviendo las piernas con la botella de anís, rascando sin parar. Y disfrutando con este hacia Belén va una burra, rin rin, el rin rin importante. Bueno, como os he comentado, parece que lo compuso un fraile hace finales del pasado del siglo XIX, no está muy claro, vaya, el origen con estos, con lo de los villancicos, siempre hay que dejar las cosas un poquito ahí como en estame, en duda, porque no hay un origen claro de casi ninguno de ellos, de casi ninguno. Este parece ser que era, se compuso, como os decía, por un fraile hacia finales del XIX y es originario de Castilla-La Mancha. Bueno, seguimos hablando de este disco de villancicos que apareció en el 2018. Y sabes que me quito el sombrero, te voy a decir, es un disco realmente, te doy la enhorabuena aquí públicamente, es muy... Un disco que la verdad que además me parece una propuesta muy interesante que creo que no se había hecho. Y yo creo que no se había hecho. No. Y sabes que te voy a dar una sorpresa y os vais a enterar seguramente muchos de esto. Yo creo que no lo saben ella. Tú sabes que te voy a comentar una cosa. A ver. Que pues mira, resulta que investigando sobre este disco, porque Marisol y yo nos conocemos, de hecho hay una especie de pequeño club de la serpiente. Bueno, no, pasa que no me dejaron poner el nombre ese, que inspirado en el Rayuela de Cortázar. En una de estas reuniones del caso nos juntamos a juntar una serie de músicos y de vez en cuando y escuchar jazz y hablar de arte, literatura, filosofía, como hacía el Horacio Oliveira y la Maga y en Rayuela, ¿no? El caso es que bueno, en una de esas reuniones, pues no sé lo que te iba a decir, pero bueno, que sí, que me he enterado de muchas cosas, ¿vale? De lo que pasaba en ese disco, luego en conversaciones, en Café Málaga, en muchos sitios, ¿no? Pero no tenía toda la información que yo deseaba, entonces me puse a investigar. ¿Y sabes qué descubrí? Que en el 2020, una de las revistas especializadas más importantes de ya de este país, se llama Caravan, os puso como uno de los 13 discos más recomendables para disfrutar de las Navidades. Venga, ¿no lo sabías ya, tú? No, te lo digo, mal, de verdad. No, pues, tenía hombre, ni aquí idea, tienes mira. Hasta el enlace, se lo enseño, el enlace. Bueno, qué emoción, vaya. Por sí, favor. Además estaba en el puesto 6 o 7 de una lista de grandes, pero os estoy hablando de grandes músicos. Eso lo sabías, ¿verdad? ¿Tú ves? No, ¿tú ves? No. Quería no, dar la sorpresa, no, pues no tenía vaya. Ni idea, ahí está. Vamos. Que lo sepáis. Buscar Caravan, buscar Villancicos. Membris Band, esa es la otra, con todo, se nos había olvidado lo más importante, el nombre de la banda. Sí, por bueno, Dios. Eso fue una locura. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue eso? Me lo puedo imaginar. Bueno, pues mira, yo me llamo Membrillo y recordaba que un primo mío tenía un garito en Jerez, por Jerez de la Frontera o algo así, ¿no? Y se llamaba Membris. Membris, ¿ah? Era Membris Pub, ¿no? Entonces, la familia Membrillo así, pues tenemos ahí mucha sinergia, muchas complicidades y quise rendir homenaje sobre todo a mi padre, ¿no? Y a toda la parte de mi familia esa. Y me parecía como que me gustaba mucho el Membris, la banda de la Membri, ¿no? Muy bien. Membris Band. Y bueno, me parecía divertido como quizá yo afronto este proyecto, ¿no? Me dices esto y claro, no me extraña porque yo cuando escucho la música me fascina. Así que, no, bueno, creo que yo tengo muchísimo que aprender. Y tengo que decirte una cosa, de todos los conciertos que hemos hecho después, ahora cuando lo escucho yo esto, pues realmente, de verdad, no quiero pecar de soberbia, ni muchísimo menos, vanidad, pero sí, he aprendido y, y lo afronto de otra manera, con más seguridad. Sí, sí, sí. No, hombre, seguro, no me cabe duda, porque es que, ya te digo, lo dije anteriormente, eso es todo un máster, ¿no? El que hiciste con esta grabación, con esta, la exigencia de estos temas, a uno, bueno, no, algunos no todos, exigentes en no, en para mí lo del tamborilero era bueno, súper exigente por el compás usa. Claro, mío, madre mía. Claro, la rítmica. Sí, sí, y este que y el anterior que hemos escuchado hacia Belén va también, por esa onda latina no es fácil meter ahí, acoplarse con la clave y todo. No, tremendo, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y vamos a ver, cuéntanos, ¿cuál es el futuro, a ver, de este proyecto? ¿Va a haber un segundo volumen? Se pensó, de hecho, bueno, durante, hemos hecho algunos conciertos en Navidad en la Casa de las Campanas. Ajá. Y entonces este disco que tiene, creo que son 6 temas, pues hicimos otros temas más, el maestro arregló otros temas y bueno, pues hicimos el 25 de diciembre, no sé, bueno, en fin, que teníamos para un segundo volumen. Y que, bueno, pues nunca se sabe, quizá algún día, si esa revista sigue poniéndonos en ese lugar, que pues, yo estoy flipando, pues podemos decir, venga, vamos a ir a por el segundo volumen. Hay muchísimos villancicos populares, además. Eso te iba a decir, claro, es que os habéis dejado, la selección es muy buena, es magnífica, no cabe duda, pero que se han quedado algunos que se merecerían también, hacer un segundo volumen, tirarse para adelante y probar, claro que sí. La experiencia, yo me imagino que sí, que tuvo que ser exigente. A mí me ha pasado lo mismo teniendo a Ger Andrés al lado, que digo, uy, el siguiente me lo voy a pensar porque es todo un reto. Pero una vez pasa un tiempo y dices, voy a por ello y voy a por otro. Y, claro, así que yo te animo. Es la única manera de aprender. La única manera. Así me lo tomo yo, como un aprendizaje. Bueno, no sé si me quedan más cosas con respecto a, si quieres que nombremos alguna cosita más. Bueno, yo sí, de este proyecto que me gustaría comentar, bueno, que está en Spotify, que la gente lo puede escuchar. Sí, por supuesto, claro, es verdad. Mira, bueno, pues te lo hago yo, claro, pues aprovecho para preguntarte, claro, porque la gente no está hoy escuchando hablar de este disco, Villancicos, Membris Band, lo podéis buscar en Spotify, YouTube, está en todos los lados, pero tal vez al menos hay gente que lo quiere conseguir físicamente. Yo soy pues de los físicamente nostálgicos. En Café Málaga se puede conseguir, vale, para estas Navidades. Yo creo que es uno de los mejores regalos que se puede hacer. Totalmente. Además, creo que también está en Amazon. Se puede comprar en Amazon. También. ¿Vale? Y bueno, para la gente que de aquí, de Córdoba, creo que todo el mundo sabe dónde está el Café Málaga. Está en la calle Málaga, número 2, ¿no? Creo sí, que es número muy, dos. Muy cerca de Y está en pleno centro. Los que nos escuchéis de fuera de la provincia, pues sabéis, cuando venís a Córdoba está ahí mismo, al lado de las Tendillas. Y los de fuera, lo mismo, que vengáis de visita algún día, pues no faltéis. Es un sitio emblemático ya de la ciudad. Ahí se han hecho conciertos hasta hace nada, por problemas que no vienen al caso ahora. Se han paralizado los conciertos en directo. Ojalá se puedan rescatar algún día. Ojalá. Pero sigue siendo un lugar emblemático. Por cierto, ¿tenéis actividades para estas Navidades en el Café Málaga? Bueno, nos gustaría tener muchas más actividades. Siempre hacemos un concierto de villancicos. Pero bueno, este año, pues eso, por cosas que no vienen al caso, hay problemas y no podemos hacer esa actividad de jazz que a nosotros nos gusta y de flamenco, que también nos gusta muchísimo. Esperamos poder retomarla pronto. Pero bueno, esta Navidad pues tenemos la intención de hacer, como siempre que abrimos las puertas del Café Málaga, hacer que la gente pase un buen rato con buena música, con buen ambiente, con buen servicio, con buenas copas y con buenos amigos y amigas. Y eso es lo fundamental el Café Málaga. Genial. ¿Estará abierto los días clave? El día 25, Nochebuena. Sí, nosotros el 24, Nochebuena, 25, Navidad. Bueno, el día 25 nosotros cerramos. Vale. El día 25, mira, el día 25 y el día 1 son los únicos días que el Café Málaga cierra sus puertas, pero el día 24 pues hacemos a mediodía un arroz y luego pues se alarga la tarde buena. Muy buenos, por cierto, os digo, te los hace Fernando que me escuche bien, que quede claro, sería competencia conmigo, pero no hay competencia, me gana por goleada. Y se hace una tarde buena, que lo pasamos genial, fantástico, en Nochevieja, el día de Nochevieja también se hace un arroz a mediodía con una tarde vieja para despedir el año y luego abrimos después de las uvas para recibir el nuevo año con nuevas vibraciones, nueva energía y nuevas ilusiones. Genial. Genial, pues ya sabéis. Y luego todos los días. Todos los días, durante todo. Oye, solamente quería decirte respecto del disco, porque sé que, bueno, sí. María Alcántara hace una pequeña colaboración en algún momento. Es importante. Y bueno, yo a María la quiero. María es una de las personas que me ayuda mucho. Vaya que sí. Y me ha ayudado mucho y siempre me ayuda. Y como tú, cada vez cantando mejor. Me quedé súper sorprendido porque siempre la canta estando a mi lado y no, tal vez no aprecies de la misma manera que escuchando desde fuera. Hace poco la vi desde fuera. Fantástica, María. Un proyecto en el que estamos juntos, vaya que sí. Pues bueno, si te parece, entonces vamos a escuchar el último de los villancicos porque me gustaría seguir con la entrevista. Por supuesto, estaremos con Marisol hasta el final del programa. Y quisiera que me hablaras de más cosas, porque sé que hay un proyecto por ahí interesante musical del que quiero que nos hables, ¿vale? Sí, claro que Así que bueno, vamos a cerrar el capítulo. Si aparece algo puntualmente, pues lo volveremos a destacar de este disco Villancicos Membris Band. Vamos con el tamborilero. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, ahí nos quedamos con esa maravilla de tamborilero. Es un tradicional. Bueno, en este caso el tamborilero no es tan tradicional. Es una composición del pianista Catherine Kennicott Davis. Yo calculo que es de... No, exactamente es de 1941. Calculaba que mitad de siglo, pues exactamente 1941. A partir de ese se súper popularizó, gente de todos los países, de todos los lugares, de todos los estilos ha cantado esta canción. Aquí en España la hizo conocida Rafael. Claro. Y ahora la ha hecho conocida Marisol, con su Membris Band. Bueno, vamos a dejar apartado este capítulo del disco y vamos a hablar de otros aspectos. Y en este caso me gustaría ahora, ya cambiando de tema, que no se me olvide que me hables de una coseta que me ha llegado a mí a los oídos. Sí, eso sí. Sí, además no ha sido por ti, de verdad. Ella no sabe lo que voy a preguntar, pero bueno, se lo he dejado caer ahora mientras que escuchamos el tamborilero. A ver, he ido a hablar que vais a hacer, estáis preparando un musical, ¿es cierto? Bueno, ¿es no, cierto? No, ver, es un musical, cuéntanos, pero es una locura, cuéntame. Bueno, no, lo que estamos preparando es un tributo a Olvido. A Alaska. Vale, entonces vamos a hacer un recorrido por Alaska, por las canciones de Alaska y Dinarama, Alaska Pegamoides y Fangoria. Bueno, va a ser un concierto de no sé cuantísimas canciones que estamos haciendo con un amor y que nos está poniendo las pilas y que nos alegra cada día que ensayamos. Para mí es un descubrimiento, Fangoria, la verdad. No había sido yo muy de Fangoria y ahora estoy casi que le hago la ola. Así que nada, para el 5 de abril estamos preparando un concierto para la M100, que ya está a la venta. Eso es. Dinos dónde se puede conseguir, porque creo que tengo entendido que es para más adelante, no es ahora mismo. Sí, es para el 5 de abril. Abril, estamos hablando de abril. Pero tú sabes. Abrir vuestras agendas, ir apuntando, 5 de abril. Ya está a la venta, ya están a la venta la entrada, pues un tributo a Alaska siempre tiene muchos seguidores y seguidora. Y nosotros vamos a dar, os aseguro que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Sí, a mí me consta porque el que me pegó el chivatazo, que tú lo conoces bien, pues me ha hablado ya que estáis ahí realmente haciendo una inversión muy importante en lo musical, hasta por supuesto en lo económico, para conseguir una gran calidad en esa producción. Sí. Me consta que se están haciendo cosas en Londres. En Londres, efectivamente. En estudios muy importantes. Estamos hablando que no es algo casero aquí, que podría ser que ahí se hacen cosas magníficas caseras en Córdoba o en cualquier lugar de España. Pero en esta ocasión hay una inversión y una apuesta potente para hacer algo de calidad para ese 5 de abril en la sala M100, ¿no? M100, efectivamente. Bueno, se llama Olvido. Olvido. Sí, de hecho ya hay carteles. Yo he visto carteles. Sí, claro, tenemos, he visto carteles. Pero yo vi el cartel y no sabía de quién estaba ahí ahora. Y fíjate tú, ya me enteré. Además, bueno... Primero ponemos el cartel, creamos la necesidad y luego damos la información. Totalmente. Pues muy bien, muy bien. Oye, pues mucho éxito y ahí estaremos. Ese 5 de abril, expectantes. Ahí sí, escuchando. Me encantaría que fuera mucha gente. Y bueno, como veis, una Marisol súper versátil, pues igual se pasa a hacer boleros, que hace música de jazz, que canta por Olvido, bueno, es tremenda. Una inconsciente. Tienes una consciente, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más por ahí, algún proyecto más, aparte de esto? ¿Tienes algo en lo musical? Porque ahora quiero también que nos hable un poquito esa membresía que te han hecho de embajadora del cine. Que nos hables primero de lo musical. A ver, bueno, de lo musical es que el proyecto de Alaska, del tributo a Alaska, es que lleva mucho tiempo porque tiene muchísimo trabajo. Entonces estoy enfocada en lo musical, en eso. Y, por supuesto, siempre queda algún momento para hacer, porque también canto copla, y entonces para hacer algún bolito de copla, claro, que también me gusta mucho. Claro. Estás ahí bastante liada. Bueno, pues como esto es un programa musical, y antes de pasar a ese otro apartado de dejaremos lo musical y que nos hables, pues eso, de tu lado como actriz y de ese título de embajadora del cine y otras cosas, vamos a escuchar música. Pero la música que vamos a escuchar en este programa va a ser íntegra, hecha como la que hemos escuchado hasta ahora por Marisol, y música que le gusta a Marisol. Marisol es la que ha propuesto los temas. Igual será con los próximos invitados que van a ver en el programa, que van a pasar por aquí, que os avanzo que también pues va a ser gente pues súper interesante, que va a pasar, hacer pasar un rato agradable, como espero que lo estéis pasando hoy, seguro que sí, con Marisol. Y bueno, pues ellos van a traer también su música, su propuesta musical, no va a ser mía. Y bueno, pues quiero que tú me comentes, me digas qué tema te gustaría escuchar ahora, sí, a continuación, un poco para cambiar el tema. Pues hay un tema que me gusta mucho, que es Smile, precioso, porque dice cosas muy, sí, bonitas, como, vaya, que sonríe a pesar, sí, de todo, ¿no? Yo en mi vida he tenido que sonreír a pesar de muchas cosas que por las que he pasado mal, y creo que es el secreto. Entonces, Charles Chaplin, cuando hizo este tema, porque eso me sorprendió mucho, que este, sí, tema fuera de Charles Chaplin. Sí, a mí también siempre me ha sorprendido. Sí, entonces era como, digo, bueno, no, claro, qué conexión más perfecta. Perfecta, ¿no? Este hombre dedicado al humor, este gran intérprete, sí, y tan grande, ¿no? Yo creo que uno de los actores que más grandes que ha dado el mundo, el universo. Sí, entonces, total, de repente hace este tema en el que dice, sonríe, aunque, sí, aunque esté, bueno, nublado, aunque se te esté, claro, rompiendo el corazón. Lo que pasa es que tengo que aclararte, yo tuve la misma sorpresa siempre del principio, pero quise investigar. Y en su momento, en su día, y sí que es cierto que la música es de de Charlie Chaplin, la hizo para la película de 1936, Tiempos Modernos, pero con posterioridad fue John Turner el que le ayudó con la música. Con la letra. No, y con la letra fue Geoffrey Parsons. Ah, vale. Geoffrey Parsons fue el que le ayuda con la letra y ya pues sacan el título... Smile, sonríe, en 1954, como pues 20 años, 30 años después, ¿no? De hacer la película, digamos, de su nacimiento. Pero es maravilloso, pero maravilloso. En definitiva, es una preciosidad, la música, la letra, todo. Pues nada, vamos a ir con este Smile en una versión que, bueno, luego os comento de quién es, porque realmente también creo que os puede sorprender. Vamos con Smile, de Charlie Chaplin. Man. that life is still worthwhile if you Bueno, pues ahí teníamos a la gran Judy Garland, una actriz de Hollywood súper conocida, al igual que tenía, la estaba escuchando a la vez en mi teléfono. Estaba aquí en la cabina y estaba deleitándolo, está bien, desde dentro con ella. Una gran actriz como Marisol. Judy Garland, cuéntanos algo tú. Bueno, Judy Garland está en la memoria colectiva por aquella película de culto que se llama El Mago de Oz. Ah, correcto. Claro. Haciendo, dando, encarnando al personaje de Dorothy, que nos hacía viajar y con un hombre, con un espantapájaros, con un hombre de hojalata, con un león cobarde, ¿te acuerdas? Una cosa muy bonita. Judy Garland, Julio, claro. Que estamos hablando de una grande. También, una enorme. Totalmente, cantando muy bonito como tú, actriz y cantante. Y bueno, ya hemos entrado en el apartado, vamos a aprovechar la figura de Judy Garland, de Smile, de tiempos modernos, hemos entrado en el apartado de cine. Y vamos a hablar un poquito de tus proyectos cinematográficos, de todo lo que tiene que ver con ese título de embajadora de cine. Detrás tenemos una música que sé que te encanta y que nos encanta a todos, porque yo también me incluyo. La música de Cinema Paradiso, compuesta por el gran Ennio Morricone. Aunque, bueno, la canción más conocida, ¿sabes? Que es de su hijo, es de Andrea. Pero vaya, de la película de Giuseppe Tornatore del 88. Nuevo Cinema Paradiso. Bueno, con esa música de fondo, háblanos al respecto de todo, bueno, esto. Bueno, yo escuchando esto es que me traslado, que... me transporto, porque cuando yo vi esta película me emocioné tanto, tantísimo. Me parece que es una película bellísima, que habla del cine en mayúsculas y con esta música, pues ya ves cuántos buenos momentos hemos pasado con esta música. Pues mira, sí te voy a hablar de respecto del premio que antes has mencionado, de embajadora de cine en Córdoba, que para mí ha sido una sorpresa, que la he recibido y la he abrazado. Pero quiero hablar de la gente que hace posible eso, ¿no? Que me parece muy importante para esta ciudad y me parece de recibo con ellos, porque realmente es un equipo que están haciendo un trabajo fabuloso. Es un festival de cine que se está haciendo en Córdoba. Este es el tercer año que se hace y este tercer año ha obtenido un éxito rotundo. Las administraciones públicas también se han dado cuenta de ello y están arrimando... arrimando el hombro. Hace muy bien. Yo, y más. Invito a que lo hagan más, porque un festival de estas características pone a la ciudad de Córdoba en un sitio que es muy, muy bueno para la ciudad, para su gente, para su cultura, para su caminar, para su transitar. Asociación Récord, que lo están haciendo fantástico, pilotada por Edgar Burgos, y están haciendo muchísimas cosas, además de este festival Cinema 24, del que este año pues he tenido la suerte, yo no sé, me están pasando cosas maravillosas en esta última por etapa del año. Por algo será. A veces muy pienso, bien. Digo, por lo mejor bueno. Es que me lo merezco, fíjate. Hombre, pues seguro, eso seguro. Pero de cualquier manera, lo que sí es verdad que te digo, Rafa, que abrazo todo esto con muchísima ilusión y con muchísimo amor. Es que me siento súper, súper querida. Y eso me pone en un sitio, en un lugar que inigualable, sí, ¿no? Sí, sí. Lo sé y lo viví, bueno, lo vivo pues muchas veces, muchos de los encuentros, la gente que se acerca te admira, pero lo vi, estuve en esa gala, gracias a ti, y además que fue una gala muy bonita, muy bien llevada, todo, a mí me encantó. Y dije, pensé lo mismo que tú, que ya por fin, parece que ya hay un festival de cine aquí en Córdoba, hacía mucha falta, era muy, muy importante, como todo lo que has dicho tú es muy importante. Porque ayuda a dinamizar el sector, audiovisual, la, sí, la, y todo, tiene todo. Un impacto y luego el impacto ese que tiene, impacto correcto. Socioeconómico bastante importante, así que viva cinema, viva la semana de cine en Córdoba y cada vez subiendo más el nivel. Para eso hace falta mucho la ayuda también de administraciones de todo el mundo y de la ciudadanía. Que está ahí, que está con ganas siempre de ver cine. Bueno, cuéntanos brevemente, ¿algún proyecto ahora inmediato? Bueno, pues sí, hay cosas, y realmente las hay, pero es que no puedo hablar de ellas. Ah, vale. Y en esto, tú sabes que yo siempre que he escuchado hablar a actores, actrices de esta manera, he dicho siempre, sí, seguro que no hay nada. Porque muchas veces no hay. Eso no sabía. Pero en esta ocasión sí las hay. Bueno, yo no digo, oye, que mis compañeros y compañeras... No, ya. Pero sí. Yo hablo por mí. Y en esta ocasión sí la hay, y en esta ocasión es que no puedo hablar de ella. Madre. Pero estoy contenta porque creo que bueno, pues que hay un futuro cercano que me va a hacer feliz interpretativamente hablando. Qué bien. Pues me alegro, nos alegramos, seguro toda la gente que nos está escuchando, que aprecia el trabajo de Marisol. Hoy por aquí en este programa de Paradigma Radio, Esencias Sonoras. Bueno, vamos a ir despidiendo porque nos queda poco tiempo. Esto es una hora. Hemos escuchado músicas básicamente del disco Villancicos, luego Smile, esta música de fondo. Nos queda tiempo, creo que por lo menos, para escuchar un tema que creo que te voy a sorprender. Yo sé que te encanta. Y ahora nos explicas por qué. Pero yo sé que... Porque yo con Marisol le he tocado también en el Café Málaga. Sí. Y en otro sitio. Ya te digo que soy una persona muy afortunada. Y no, afortunado yo también. El caso es que dice, afortunado yo. El caso es que sé que este tema le encanta y lo vamos a escuchar. Luego nos explicas por qué e iremos despidiendo, ¿vale? A ver qué te parece. Doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. ¡Qué maravilla! La gran Ella Fitzgerald, esta grabación en el año 1956, un Este My Romance de Richard Rodgers y Lauren Hart. Cuéntanos, Marisol, ¿por qué te gusta tanto este tema? Bueno, yo lo sabía. Mira, me gusta muchísimo porque cuando en el Málaga se hizo en algún momento jam session y la dirigía Ángel Andrés, pues había una lista de canciones entre las que estaba My Romance. Entonces un día Ángel me dice, ¿no te vas a atrever a cantar algún día? Y yo dije, sí. Bueno, pues tuve toda una noche, pero literal, ¿sí? Todo el día de antes de ese jueves de jazz, día y noche cantando My Romance para poderla cantar. Qué bueno. Entonces, claro, pues es, digamos que mi primera incursión en el mundo de jazz cantando yo, ¿no? Qué bien. Y claro, le tengo muchísimo cariño, aparte que dice cosas preciosas la canción, el amor, que yo es que soy como soy, para mí el amor es lo más importante. Vaya, muy bien. Bueno, pues eso dice tú misma. Bueno, pues con lo que acabas de contar, acabas de dar una de las características más importantes, que la nombraste cuando entregaron el premio. Marisol es una gran trabajadora, se le ocurra mucho, trabaja mucho y trabaja bien. Y bueno, hoy hemos hecho un repaso de todas esas facetas en las que está. Hemos hablado de ese disco de Villancicos, de ese proyecto que hay ahora mismo, de Olvido, ese 5 de abril. Hemos hablado de los proyectos cinematográficos, pero no hemos hablado porque no nos puede hablar. Hemos hablado de esa embajadora del cine, bueno, de como su forma de trabajar, de inspirarse en la vida. Bueno, que es un repasito más o menos interesante, ¿no? Sí, Eso. A veces creo que es demasiado. Lo escucho y no. Pero bueno, me gusta hacer muchas cosas, la verdad pues que sí. Eso está. Espero hacerla medianamente bien. Bueno, seguro que sí. Y yo creo que sí, trabajando de la manera que lo haces, con esfuerzo, con dedicación, las cosas no vienen porque sí. Hay que trabajarse y curarse. Yo pienso lo mismo, que llegan los éxitos y estoy seguro de que te llegarán. Bueno, Marisol, pues con esta nos vamos a ir marchando ya. Nos vamos a marchar con una música de fondo. Pues era la música con la que abríamos el programa. Es la música de es un tradicional, Jingle Bells, con una versión fantástica de la Jazz al Lincoln Center Orchestra, dirigida por Wynton Marsalis, nada más y nada menos. Y bueno, deciros que este programa se emitirá en plena fiesta navideña, así que vaya desde aquí, de parte de todos, de Marisol, ¿verdad, Marisol? Sí, claro, Javier, feliz Navidad. Feliz Navidad. Y que los reyes se porten muy bien con todo y todas. Que lo disfrutéis a tope, que seáis felices. Bueno, pues eso, desde aquí, de parte de Marisol, de Javier, Juan a los mandos, de Alex Castellano que está por ahí, que me ayuda, que me inspira y que está siempre atento a todo lo que he mandado, y por supuesto un servidor, Rafa Martínez Guillén. Eso, que seáis muy felices, que lo disfrutéis a tope, que nos vemos en el próximo programa, que os esperamos, y mientras ya sabéis, mucha salud y buena música. ¡A disfrutarla!